Bien, como decíamos al comenzar el recorrido, íbamos a viajar a la provincia de Tucumán. Nos íbamos a encontrar allí con Roberto Espinosa, con quien comenzábamos a desandar, de alguna manera, un homenaje de tucumanos a Gustavo Leguizamón, este notable creador salteño, que el próximo domingo tendrá lugar en el Centro Cultural El Mondongo, allí en la calle 20, entre 70 y 71. Estarán entonces llevando adelante este homenaje, cuchicheando para conocer detalles de este espectáculo. Recibimos ahora al periodista y escritor Roberto Espinosa. Buenas noches, Roberto. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, el gusto de escucharte. Un saludo a los oyentes de la radio. Van a andar por aquí, decía, por la ciudad de La Plata, presentando este homenaje a Gustavo el Cuchi Leguizamón. Sí, en realidad, digamos, el día antes, o sea, el sábado, ahí en el mismo Centro Cultural Mondongo, inauguramos una exposición de tango, digamos. Está integrada por caricaturas de tangueros famosos y crónicas periodísticas mías que se han publicado en el diario La Gaceta de Tucumán. Bueno, eso va a ser el sábado a las 20. Y va a haber, se va a presentar un octeto de tango que se llama Diagonal Norte, creo. Sí, sí, sí, un octeto platense. Sí. Bueno, y al día siguiente hacemos este homenaje al Cuchi. Bueno, es un homenaje que se da la coincidencia. Uno dice, bueno, ¿por qué en La Plata? Bueno, primero porque hay varios tucumanos talentosos viviendo ahí. Justamente que dirige el Centro Cultural Mondongo, es un destacado músico tucumano que es Diego Ferronato. Y bueno, la idea era hacerlo en La Plata porque el Cuchi Leguizamón se recibió de abogado en la ciudad de La Plata y mientras estudiaba comenzó a cantar en un coro. Y al mismo tiempo se le despertó esa cosa de componer. Entonces, bueno, buscó algunos maestros que le enseñaran. Es decir que, bueno, tiene una relación el Cuchi Leguizamón con La Plata, ¿no? Ese era un poco el disparador de este espectáculo que va a contar con la participación de la Negra Chagra, una destacada cantante salteña que Cuchi Leguizamón apreciaba mucho. Y también va a estar Casiana Torres, muy buena cantora de Tierra del Fuego. En fin, y bueno, va a tocar Diego Ferronato, va a cantar. Bueno, la idea era rendirle un homenaje de estas características al Cuchi Leguizamón y el repertorio del Cuchi está integrado en este caso por temas que son poco transitados, ¿cierto? O sea, justamente con la idea de salir de lo que se escucha habitualmente de él, ¿no? Así que bueno, repasando entonces el próximo sábado en el Centro Cultural Mondongo se estará inaugurando una muestra de caricaturas y crónicas periodistas escritas por usted. Ahí mismo, al otro día, el domingo, se estará presentando Cuchicheando, un espectáculo que está a cargo de Diego Ferronato. Estarán participando también en calidad de invitados María Elena La Negra Chagra, Casiana Torres y Julio Prieto Díaz. También estarán allí Leonel Díaz y Martín Castro en guitarras. Así que el domingo entonces en el Centro Cultural del Mondongo se estarán escuchando algunas de las canciones que nos ha dejado el Cuchi Leguizamón y habrá algunas inéditas también, decía. Sí, sí, hay una inédita que, bueno, ha tenido el honor que la Negra Chagra la grabe en su último disco y que es una zamba que compusimos con Rolando Chivo Valladares, quizás el compositor más importante de Tucumán del folclore, que le dedicamos al Cuchi Leguizamón, él lo apreciaba mucho. Bueno, y la Negra Chagra en su último disco lo ha grabado la zamba, ¿no? Y bueno, eso va a ser un tema inédito, digamos, que primera vez que se lo canta en público, ¿no? Roberto, la obra del Cuchi Leguizamón, de este compositor salteño que llegan a homenajear aquí a la ciudad, sigue inspirando, ¿no? Digo, las creaciones de los músicos populares, las zambas que compuso, digo, siguen siendo parte del imaginario de la gente. Bueno, el Cuchi ha sido un innovador dentro del folclore. Puede decir él, yo creo que el eje de su música es como una samba larga. Él se ha inspirado, no sé si se ha inspirado en la palabra, sino que ha tenido influencia de los músicos impresionistas franceses, de Debussy, de Ravel, y él admiraba mucho a Erik Satie, que era músico francés, que ha sido un poco el maestro de Ravel, y si bien no está dentro del impresionismo, pero al Cuchi lo deslumbraba, bueno, esa cosa de la picardía, de la ironía que tenía Erik Satie, que era un músico bohemio, bueno, frecuentado por todos los jóvenes, digamos. Y el Cuchi Leguizamón le dedicó la samba del espejo a Erik Satie. Bueno, su música creo que justamente ha llegado a los músicos jóvenes porque tiene unos atractivos melódicos importantes, digamos, las estructuras melódicas. Él era un gran estudioso de Erik Satie, digamos, estudiaba las tensiones armónicas. Bueno, en fin, estaba siempre pendiente de cosas nuevas el Cuchi, ¿no? Es decir, era un tipo que escuchaba de todo, no se quedaba simplemente en escuchar folclore, escuchaba mucha música clásica. Le gustaba mucho Stravinsky, bueno, escuchaba Beethoven, en fin, escuchaba Palestrina, por ejemplo, música religiosa. Bueno, su música se ha nutrido de todo eso, ¿no? Y creo que justamente ahí radica su valor de la originalidad, digamos, de su melodía, ¿no? Y de haber hecho una dupla incomparable con Manuel Castilla. Bueno, también ha compuesto mucho con Tejada Gómez, ha hecho las cantatas de las comidas. Bueno, en fin, el Cuchi me parece que es uno de los, podemos decir, cinco creadores dentro de la música popular argentina, ¿no? O sea, estaría el Cuchi Leguizamón, estaría Piazzolla, estaría Yupanqui. Bueno, pilares realmente de nuestra música, que de algún modo han hecho evolucionar la música con raíz, ¿no? Tanto del folclore como del tango. Decía Liliana Herrero que el Cuchi encontró la feliz coincidencia entre la poesía y la música que hacen, dice Liliana Herrero, ese milagro que se llama canción folclórica. Se habla mucho, Roberto, del Cuchi como el gran músico, pero también fue un gran poeta, ¿no? Bueno, digamos que él tiene letras, digamos, de él, ¿no es cierto? Como la samba del carnaval, que de él, Corazonando. Bueno, la poesía no era su fuerte, digamos, por eso se juntaba con laderos que sí eran potentes como poeta, digamos, como Castilla, como Jaime Dávalo, ¿no es cierto? Como Tejada Gómez, como Perdiguero, como Miguel Ángel Pérez, que ha sido su último ladero, digamos, de los últimos años. Me parece que el mérito del Cuchi no pasa por letrista o por poeta, sino por músico, ¿no? Esa es mi modesta opinión. Más allá de que haya compuesto algunas letras importantes, digamos, como la samba del carnaval, ¿no? ¿Y qué han descubierto ustedes armando este espectáculo que llegan a presentarnos a la ciudad de La Plata? ¿Qué descubrieron del universo musical del Cuchi Leguizamón? Bueno, el universo del Cuchi es vasto. Lo que yo he incorporado dentro de los textos, porque yo me ocupo de los textos del espectáculo, son justamente algunos poemas que escribió el Cuchi, que no son conocidos, ¿no? Poemas de juventud, de distintos momentos, a los 50 años, es decir, que dan una idea de los momentos que él estaba pasando en esa instancia que los ha compuesto, los ha escrito, perdón. Pienso que el Cuchi es un universo vasto, digamos, que se lo puede abordar desde un punto de vista tradicional, desde un punto de vista moderno, desde un punto de vista contemporáneo. Es decir, su música resiste todo esos virajes. que es lo que pone a prueba la calidad de una obra, ¿no? El Cuchi no solo, bueno, como usted decía, no hacía música y letras, sino también Roberto alentó al surgimiento de grupos y de solistas, de todos ellos quizá el más importante haya sido el dúo Salteño, cuyos bueno arreglos, armonizaciones, la vocalización y hasta el repertorio surgieron de su genial inspiración, ¿no? Claro, bueno, él ha sido el inventor del dúo Salteño, ¿no? Porque él los ha conocido en la casa de Hugo Riera, el hijo de Juan Riera, el panadero, en un asado. Bueno, los escuchó cantar y bueno, de pronto el Cuchi se le abrió un universo con esas dos voces. Y bueno, a partir de ahí comenzó a ensayar con ellos, a crear armonía, buscando las tesituras que podía lograr el dúo, ¿no? Que han marcado un momento clave en nuestro folclore, ¿no? Porque no hay otro dúo que haya tenido esas características, ¿no? Bueno, me parece que ese ha sido, como decíamos, el dúo ha sido el invento del Cuchi Leguizamón. Estamos conversando con el periodista y escritor Roberto Espinosa, quien nos está acercando al homenaje a Gustavo Leguizamón, que se estará realizando el próximo domingo aquí en la ciudad de La Plata, un homenaje que han dado en llamar Cuchicheando y que forma parte del ciclo Sones y Cantares, homenaje a los maestros, que tiene por objetivo rendir homenajes a creadores del folclore. En este caso llegan a la ciudad a presentar su homenaje a Gustavo Cuchi Leguizamón, quien, bueno, de alguna manera ensanchó las fronteras del folclore, Roberto. Sin embargo, registró poco el Cuchi, ¿no? No tiene muchas cosas grabadas por él mismo. Bueno, eso es porque él mismo decía, a él le gustaba vivir en Salta, digamos, venía a Buenos Aires por ahí a ver a algunos amigos, cocinar, era un gran cocinero el Cuchi, a cocinar para sus amigos, ¿no? Él en realidad ha registrado un solo disco en el año 66, donde de un lado tocaba el piano y del otro lado tocaba la guitarra y cantaba. Ese es el único disco que ha grabado. Después, en la década del 80, Manolo Juárez lo registró tocando en un ciclo en Rosario. Entonces, bueno, Melopea sacó un disco, digamos, pero bueno, no fue algo que el Cuchi se propuso grabar, digamos. Y bueno, el Cuchi no le importaba tanto, por ejemplo, él amaba su Salta, le gustaba estar en la plaza, en el club social, con los amigos, es decir, para él Buenos Aires no le interesaba, digamos, y él mismo decía que la culpa que su obra o él como pianista no se lo conozca más era de él, porque venía muy poco por Buenos Aires. Por ahí él aceptaba, lo invitaban a ciclos acá en el Centro Cultural San Martín, de pianista, que estaban Salgán, el Mono Villegas, Eduardo Lago, Miguel Ángel Estrella. Bueno, él participaba, digamos, pero él creo que tenía, era como una especie de filósofo, de filósofo urbano. A él le gustaba sentarse en la plaza y hablaba con todo el mundo, la gente se acercaba a conversar. Bueno, en el mismo sentido Castilla, el Barba Castilla, que era sido su gran amigo, digamos, incluso cuando murió Castilla en el año 80, al Cuchi le costó mucho superar esa muerte, era como un hermano Castilla. Bueno, Castilla tenía la costumbre de ir y hablar con la gente del mercado. O sea, todos los días se daba una vuelta y hablaba con el carnicero, con el verdulero, con la señora que vendía los remolachos, que vendía hierbas o yuyo. Esa cosa de mezclarse con el pueblo, ¿no? Bueno, justamente esa vivencia de... Por ejemplo, Cuchi contaba siempre que Castilla lo llevaba a conocer personajes. Y bueno, una vez que el Cuchi conocía esos personajes, como ocurrió con Maturana, que es la cuenta la anécdota, bueno, ya volviendo, cuando habían tomado vino con Maturana, habían comido, de pronto, antes de se bajaba del auto, Y Castilla le daba un papelito, le decía, mira, esta es la letra. Bueno, y el Cuti ya se iba y le componía la zamba. Ya tenía todo servido, porque ya lo conocía el personaje, había conversado, había tenido trato, bueno, ya la vivencia la tenía adentro. Bueno, y eso solía hacerle siempre Castilla, ¿no? Bueno, era una dupla incomparable, digamos, de... Era, qué sé yo, lo que es la amistad, ¿no? La amistad, la poesía, el arte, la música, en fin. Todo eso ellos vivían, ¿no? Dimensionaban eso, ese propio universo, ¿no? Así que, bueno, estarán entonces en la ciudad de La Plata recordando de alguna manera todo eso que vivió y que transmitió a través de la música, sí. El Cuchi Leguizamón, el sábado primero entonces en la inauguración de esta muestra de caricaturas y crónicas periodísticas escrita por usted, y el domingo, bueno, acercándonos a este homenaje que estamos, bueno, comenzando a vivir de alguna manera a través de esta charla. Roberto, muchísimas gracias por atendernos y bueno, que vaya todo muy bien el domingo. Bueno, muchas gracias Martín por llamarme, en fin, ojalá que salga lindo, que vaya gente a escuchar lo del Cuchi, que siempre hay que acordarse del Cuchi Leguizamón, ¿no? Uh-huh. Era un gran duende el Cuchi Leguizamón, uh-huh, de la música de raíz folclórica. Uh-huh. Y siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Así es, como el vino, digamos. que tampoco faltará, supongo, el domingo. Y no, por supuesto, no se puede homenajear, aunque él últimamente tomaba cerveza, ya había abandonado las huestes del vino. Ah, mira. Pero bueno, tomaba con entusiasmo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Roberto, de nuevo, bueno, muchas gracias por atendernos, buenas noches. Gracias a vos. Hasta... Muchas gracias y saludo, un abrazo a los oyentes. Gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Conversábamos entonces con Roberto Espinosa, periodista y escritor, que nos acercaba al homenaje que estarán brindándole el próximo domingo en el Centro Cultural Mondongo al Cuchi Gustavo Leguizamón.